sencilla, de pan trabajador. Conduciendo mi camión, estoy viendo asomar el sol, respirando el amanecer. Las distancias intento vencer, el insomnio de una noche sin luna se va muriendo. Y el día nace mostrando la ruta que andaré. Que andaremos, Julio. Se alimenta mi corazón, el constante rugir del motor, esforzándose por rodar. 18 ruedas sin lamentar, en las zonas del rural sacrificio nos están viendo. Como un sueño inalcanzable, perdiendo amor. Perdiendo amor. Perdiendo amor. En el constante llevar y traer pesadas cargas, desgarrando el sustento. Conduciendo un camión, yo brillo a pleno viviendo ese sueño al que mi vida entregué, como mi padre hizo ayer. En él está mi felicidad. Por eso canto lo que siento.